desde la resistencia del pueblo hondureño, invitarles a escuchar la Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Y decirle a la gente aquí en Terence, en la 8 de Octubre, oirán las voces de la gente que está haciendo los cambios. Radio 8 de Octubre. Todo jueves. De 8 a 10 a.m. Con reprisa a las 10 de la noche. 101.9 FM en Radio 1. La fuerza que tengo en el pecho es descarga furia de león. Bueno, esto es Radio 8 de Octubre, un programa que intenta darle los micrófonos a la gente, esos micrófonos que siempre se nos han negado y micrófonos que sirven para contar nuestra propia versión de nuestra propia realidad. Hoy tenemos el placer de llevarle los micrófonos a la gente de Terraba, a los compañeros y compañeras indígenas que se mantienen exigiendo y luchando respeto, autonomía y tierras, la tierra de sus ancestros. Pero antes de volver con la gente que está allá en Terraba, con los compas de Radio 8 de Octubre, vamos a escuchar qué está pasando en otras latitudes, vamos a escuchar las noticias del Cuarto Mundo. Noticias del Cuarto Mundo. No necesitamos paz. No reconocemos fronteras. No aceptaremos filiaciones. No escucharemos más sermones. El pasado 11 de abril, las chilenas y los chilenos salieron a la calle a manifestarse con cantos y mucha energía en contra del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén en la Patagonia chilena. Sin embargo, los carabineros arremetieron con sus carros lanzagua y lanzagases en contra de todas estas personas. Pero a pesar de estas circunstancias, en Chile no descansarán hasta ganar la batalla contra este proyecto, así que seguirán las movilizaciones. ¿Quién gobierna, las corporaciones o el pueblo? En Perú, el 21 de abril, el presidente Ollanta Humala expresó que el proyecto minero Conga va porque va, prometiendo a la región de Catamarca desarrollo y trabajo. ¿Qué clase de desarrollo puede dar un proyecto minero a cielo abierto? La contaminación que provocaría Conga sería nefasta, ya que pretende secar 4 grandes lagunas para extraer cobre y oro. Además de que los pocos puestos de trabajo que promete son de mineros, mal pagados y explotados. Y las personas de Catamarca son conscientes de esto, por lo que tienen más de 2 años resistiendo contra este proyecto. El martes de la semana anterior hubo una gran manifestación a la cual asistieron más de 2.000 personas, pero a raíz de las declaraciones que el presidente dio, se está convocando a una huelga nacional indefinida que iniciaría el 31 de mayo. Además, anuncian que harán jornadas de vigilancia en las lagunas. Conga no va. La protesta tiene que ver con la defensa de los recursos hídricos, las políticas regionales de defensa de las cabeceras de cuenca y la inviabilidad del proyecto Conga. El pasado 15 de abril, Cherán, un pueblo indígena perépecha de Michoacán, México, se levantó en un movimiento encabezado por las mujeres. Se levantó con digna rabia para buscar autonomía, para proteger al bosque y dignificar sus tradiciones. Además, han denunciado la complicidad que existe entre los grupos narcos, los talamontes y el mal gobierno. Los talamontes insisten en robar su bosque y el pasado 18 de abril emboscaron a comuneros que reforestaban, matando a 2 de estos. Por lo que va del año, ya han muerto 8 comuneros. A pesar de esto, la llama de la dignidad y la rebeldía siguen encendidas cada noche en las 179 fogatas y los 20.000 corazones de Cherán. Se han intensificado así las caminatas de vigilancia de estas personas y además las barricadas siguen en pie. Noticias del Cuarto Mundo. No necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, no aceptaremos filiaciones, no escucharemos banderas. Bueno, eso eran las noticias del Cuarto Mundo y lamentablemente nos siguen llenando la cabeza de malas noticias. Y nos siguen llegando malas noticias desde Honduras. María. Sí, bueno, el gobierno golpista de Porfirio Lobo, a través del Ministerio Público, giró órdenes de captura en contra de dirigentes campesinos que están recuperando tierras en el municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés. Ellos forman parte del movimiento campesino de San Manuel, Moxán. Además, uno de los dirigentes con órdenes de captura es Juan Ramón Chinchilla, es un joven líder campesino del Movimiento Unificado Campesino de la UAN MUCA, que se había ido para San Manuel a apoyar y acompañar al movimiento organizado de Moxán. Bueno, Juan Ramón ya había sido amenazado, perseguido y hasta fue secuestrado en enero de 2011 por militares y policías. También asesinaron al presentador Noel Alexander Valladares, a un camarógrafo y un guardaespaldas, y una presentadora fue herida de bala, todos del medio Maya Televisión. Ellos cuatro iban en un carro a las 10:30 de la mañana en plena luz del día, en plena ciudad de Tegucigalpa. El carro les embosca y hombres con rostros cubiertos disparan contra el carro y los asesinan a las 10:30 de la mañana en Tegucigalpa. Ya suman 20 comunicadores y comunicadoras que han sido asesinados durante el gobierno golpista de Porfirio Lobo Sosa, que tiene 2 años de estar como un presidente supuestamente reconocido. Bueno, también la Amnistía Internacional demandó, mandó a proteger de manera urgente a la comunicadora Dina Mesa, y que la Fiscalía General y el Ministerio del Interior reciba su caso de persecución. Dina Mesa participa en el Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Honduras, el COFADE, y ella también es defensora de derechos humanos en Honduras, ha sido víctima de amenazas a su vida y se la ha amenazado también sexualmente. Y bueno, estas son las malas noticias que en una sola semana ocurren: campesinos detenidos, comunicadores muertos, una comunicadora que está a punto de que su vida también, pues, que la maten, básicamente, y eso sucede solamente en una semana en Honduras. Y nos dicen que la democracia ha vuelto en Honduras, pues no les creemos, pero queremos saber también quiénes escuchan el programa. Queremos invitarlos a usted que está escuchando en este momento que llame al 2511-5315 y nos diga de dónde está llamando. Queremos saber, que nos reporte la sintonía, y también pueden escribirnos a un correo electrónico que tenemos, que es radio8deoctubre@gmail.com. Ahí estamos en contactos. Tenemos mensajes ya, Cani. Sí, nos han llamado bastantes personas a felicitar por el programa. Un amigo dice que, pues, que le quiere decir a la población en general que uno, cuando ve las noticias como estas que nos estaban hablando ahora las compañeras, en general se indigna, ¿verdad? Pero cuando empieza la campaña electoral, ahí van todos como borregos a votar por Liberación Nacional, ¿verdad? Uh-huh. Y que la gente está pensando en otra cosa, en general, la gente está pensando en fútbol, en el Barça, en yo no sé qué, ¿verdad? Y que cuando ve las noticias no hay reacción, que antes la gente era más valiente y que hace 60 años hubiera habido una rebelión, una revuelta, ¿verdad? Y que ahora esto sale y no pasa nada, entonces él está huevado porque siente que hay como una estupidez colectiva. Luego, nos llamaron desde Atillo a felicitar también por el programa, que bien que mal todo estos pleitos que hay entre los políticos sirven a la gente para que nos demos cuenta de los chanchullos que hacen, porque entre ellos se acusan y denuncian, ¿verdad? Entonces, que lo bueno de todo esto es que salen a la luz todas sus corrupciones y que esto nos beneficia. Luego, para felicitar a los compañeros y las compañeras de Terraba, nos llamó una amiga, les manda un abrazo y les da gracias también por el proceso que están llevando las compañeras y los compañeros de Terraba, que es un proceso que están llevando junto a muchas comunidades indígenas y junto a muchos pueblos originarios de todo el mundo que están siendo desplazados, ¿verdad? Y ella dice que las comunidades indígenas como Terraba son un ejemplo para la humanidad porque están desarrollando producción agrícola, están comiendo independientemente, ¿verdad? No dependen de todos esos chanchos de los que en general lastimosamente todos y todas nosotras sí dependemos, y que por eso son un ejemplo para la humanidad y que todos deberíamos de ser así como ellos, y les mando un gran abrazo. También hay más mensajes. Sí, nos llamó Alberto de San Pedro, diciéndonos un comentario muy interesante que dice que respecto a lo que hablamos de la nación, él tiene otro dato que dice que la nación contrató una subarrendadora que se llama Interfin, que en ese tiempo el vicepresidente Luis Lieberman, y que ahora es el que está a cargo del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces es y vicepresidente. Como, sí. Y entonces, eso es una triquiñuela, dice él, para evadir impuestos. Y eso fue por medio de la compra de una maquinaria de impresión, ¿verdad?, que hizo la empresa. Después nos llamó Ronnie de París Mina, Guásimo, para reportar sintonía. Dice que muy buena la denuncia que de lo que pasa en las calles. Un saludo para él. Y Marcela Vargas, que va manejando, que está en Tibás también, que nos quería reportar sintonía. Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan este espacio para comunicarse. Radio 8 de Octubre es un espacio de encuentro, un espacio de lucha, una frecuencia rebelde y alegre en sus oídos. Los invitamos a todos y todas a que vengan a hacer la radio, que vengan aquí a San Pedro o vamos a su comunidad como está haciendo en este momento Terraba. María, ¿hay otro comentario? Sí, bueno, antes de darle el pase a los compas en Terraba, el compa Rude de la Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras de la Zona Sur le manda la organización, en realidad la organización es la que le manda un saludo a Terraba. Y bueno, dicen que mañana van a estar acompañándolos en el festival, se van a unir a esta fiesta. Y bueno, ¿y qué será esta fiesta? Más adelante les vamos a estar contando de qué es esa fiesta. Esta organización, para explicarles a la gente, que se llama... ¿cómo es? Organización de la Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur. Son la gente, las familias y comunidades que están resistiendo en defensa de sus tierras porque quieren construirles un megaproyecto, un gran aeropuerto internacional en sus terrenos. Margarita, ¿hay otro? Sí, todavía hay más. Nos llamó Alejandro García de Zampa, ¿verdad? Que del Frente Nacional de Apoyo Indígena, que les da un saludo fraternal a los de Terra, vaya, y todo el apoyo. También llamó Elizabeth y nos lanza una pregunta desde Cartago que dice, ¿cómo hacemos para despertar al pueblo? Bueno, aquí estamos. Parece que por lo menos se despertaron los teléfonos y eso nos alegra muchísimo. Bueno, no se imaginan cuánto. Y solo el pueblo salva al pueblo y por eso estamos con la gente de Terraba. Hola, compas. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Bueno, tal vez para recapitular un poquito, hemos estado hablando con Jerry, con Fidelia, con Marlon y con don Enrique. Ellos son indígenas de la comunidad de Terraba que están en resistencia. Don Enrique nos ha hecho un camino por la historia de Terraba, del pueblo en lucha. Nos contó cómo fueron traídos por los franciscanos a este territorio en la zona sur, cómo se fueron asentando, cómo han ido rescatando sus raíces, su cultura, su producción, en defensa de la autonomía y en defensa de la cultura. Vamos con música, entonces, sí. Decide bueno o malo, los muertos no reviven, alivien al maltrato y al rato los campos minen, gobierno, policía, a cuantos asesinen, verdades ventilen, mi alma desfile, por el camino que vine, exterminio, dirección, suicidio, cuál su oficio, sacrificio, niños acompañantes del vicio, corran del peligro por los siglos de los siglos, martillo sencillo y herido por los colmillos de los pillos, vampiros, asesinos, no valdrán sus himnos, el que no los vimos, da compa, seguimos siendo los mismos, humos prohibidos, sordos oídos, o seguiremos construyendo y perdiendo el equilibrio. Las minas del precipicio sin juicio omiso, enfermizo, memorando los caídos. Y levanto esta copa por los que mañana en la acera ya serán mal heridos. La bala y el proyectil siguen perdidos, doblado está el camino y son tantos sueños rotos que jamás serán cumplidos. Un suspiro y paciencia les pido al saltar la cerca. Mentes tercas están tan cerca. AMR y su seca, el final se acerca. Pase lo que pase y sientan lo que sientan. Están tan lejos de obtener una respuesta. La compa no enferma, la cosa es nuestra. Cuánto avanza, cuánto aumenta. El bolsillo a punto estalla y la gente sigue hambrienta. Pronto cobraremos cuentas porque esto apesta. Porque esto apesta. Entre llantos corre el pueblo, pidiendo paz y libertad. Pa, pa, pa, son del pueblo, pa, pa, pa, libertad. Despertar mente tinieblas que se entabla en un entorno. Asomarme a la ventana que demuestra lo incorrecto. En las calles está el tacto y también lo violento. Es lo que estoy hablando, ya no estoy abasto en esto. Insisto, es de sentirlo, es de escucharlo. De caer por rebelión, asolada, homicidio y terrorismo. Que en 536 meses escuchar con cinismo. Hubo un error, señor, disculpe, no se preocupe. El ministro escupe a las víctimas de la UPE. De los falsos positivos, una estatua puto esculpe. Supe que en tu mundo lo ocupé cuando leí que en Choco mueren niños de hambre. Pero todo va bien súper. 500 años antes fue el caballo, ahora es el Mini Cooper. Me uno a los borregos al galope. Un paso adelante, presidente, pero medio del abismo. Vuelve a que cabrón, salúdame a Damián y dile que pronto iré a verlo. La reencarnación de esos niños que quisieron ser viejos y no pudieron serlo. Esos somos nosotros, políticamente incorrectos. Jóvenes guerreros, AKA los insurrectos. La propuesta de esta orquesta, la respuesta para subir a la cresta de esta cuesta. Dedicado al ayuntamiento que tanto nos detesta. El palacio de Nariño a una pesa. Mientras Latinoamérica está construyendo la gesta. Pero aún así sonrío porque un fantasma recorre Colombia. Es el fantasma de la resistencia. Colores de un mundo mejor enmarcan el cuadro de mi existencia. Sueña, lucha, ama y piensa. Liberación mundial igual a hip hop ciencia. Ya, yeah, igual a hip hop ciencia. Así es. Incremento mental revolution. Son de pueblo evolución. Incremento mental revolution. Son de pueblo evolución. Compañero Ernesto El Che Guevara, tu vida y tu legado son ejemplo de luchas por la libertad. Sentiremos como propia cualquier injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre. Bueno, ese ritmote, esa lírica buenísima que escuchábamos era la voz del grupo colombiano Reincidentes. Con la canción Hasta Siempre, comandante. Y bueno, tuvimos un pequeñín así de corta de comunicación, pero ya estamos con Terra otra vez, compas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un enlace telefónico desde Terraba. Este teléfono está como teniendo problemas, parece que se está descargando. Entonces les dejo con don Enrique, que nos va a hablar un poco acerca de las problemáticas actuales, una de las cuales es la imposición que quiere hacer el Estado a través del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, de una represa, el proyecto hidroeléctrico de Iquís. Les dejo con don Enrique para que cuente un poco acerca de esta situación. Como les contaba anterior sobre el tema de la aculturación y de la forzada sistemática del Estado, para peores de males, en estos años, de los 60 para acá, intentan construir una represa en la zona sur, y dentro de eso está el proyecto hidroeléctrico de Iquís, que es trancar al río Terra de alguna forma para suministrar electricidad al país y fuera del país. Eso nos conlleva ahora a tener grandes divisiones más fuertes a nivel de todos los poblados indígenas y de las mismas comunidades indígenas. Es una problemática sumamente preocupante porque la exterminación de nuestras culturas, y en este caso no solo Terra, sino todos los demás pueblos indígenas del cantón de Buenos Aires y la zona sur. Es un problema, como le dijera, criminal prácticamente en la parte cultural, en todo el sistema organizativo de nuestros pueblos, que ha venido el Estado imponiendo, como son las asociaciones de desarrollo, todas estas cosas que son planes definitivamente hechos desde esta parte, tienen que cubrir la parte del Estado, sus intereses y de los grandes políticos. Entonces, cuando entramos a la función de la construcción de las represas, igual que las minerías y todo, se tiene que cumplir esa idea de mercancial de la tierra, de las aguas, de todo este cosa. Es un problema para nosotros muy preocupante. Hemos hecho lo humanamente posible para lanzarnos a la lucha y estamos en lucha. Este fin de semana tendremos una actividad pasiva totalmente, pero en pro de la defensa de nuestro río, del Río Grande de Terro, que es el que va a ser represado. Y hemos hecho otros movimientos que tienen que ver, porque el DIQUIS tiene que ver con todo lo que se llama movimiento en Terro, en el Cantón de Buenos Aires, la zona sur, promueve todos los ofrecimientos que se da para la promoción de la construcción de la represa hidroeléctrica, el PH DIQUIS. Es en todo sentido, desde construir una baldosa hasta casi, se puede decir, las reuniones, las escuelas, los pupitres de las escuelas, todo es un ofrecimiento que se da y que es a forma de ganar conciencias en nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes, los niños, los mayores, los profesionales que dan lecciones en los colegios. Es una competencia a razón de hacer la construcción a cualquier precio, como ha dicho el presidente de Chile, la represa, y así lo dijo la chinchilla, la mandamás de Costa Rica, la represa va porque va y nada más. Nosotros no vamos a retrasar el desarrollo por unos cuantos, porque queremos el desarrollo para la sociedad costarricense. Esto es muy preocupante para nosotros. Quiero que otro compañero pueda hablar un poco de la situación, cómo está y de toda la actividad que estamos teniendo a partir del viernes, si así lo permite el SBO, Dios. Parte de las palabras que nos comparte don Enrique Rivera, aquí desde la comunidad de Terraba. Vamos a conversar un poco acerca del festival, pero un poquito más adelante, y queremos pasarle a Fidelia el micrófono, que en este caso es un teléfono celular, y después vamos a conversar con Jerry también para hablar acerca un poco más de las problemáticas que se viven actualmente en la comunidad de Terraba. También recientemente sucedió pues toda una lucha en torno al tema del colegio y de la educación, y la comunidad de Terraba pues involucrándose y haciendo suyo el tema de la educación y también realizando su autonomía y defendiendo su autonomía a través de la lucha del colegio. Pues les comunico con Fidelia, que nos va a conversar acerca de estas problemáticas. Bueno, en Terraba actualmente se vive un problema muy fuerte por lo que es la problemática del DIQUIS y la problemática del lo del colegio. El tan solo meterse y defender un derecho que habían firmado hace mucho tiempo atrás los gobiernos, fue toda una lucha y muchas veces desprecio por las personas cercanas a nuestra comunidad. Ha sido muy fuerte para nosotros como mujeres indígenas salir a hacer los mandados a Buenos Aires, a llevar a nuestros hijos a una cita médica, porque desde ahí somos cuestionados. Por ser Terraba, nos dicen, si estamos al frente de algo, porque somos peleonas, somos malas, nos ven de esa manera. Porque si somos indígenas y peleamos un derecho, nos dicen muchas veces que por qué no andamos con taparrabos entonces. Porque hoy tenemos una tecnología o algo, algún electrodoméstico en nuestra casa, si los indígenas no usan eso. Esas personas están muy equivocadas. Porque el hecho de que nosotros seamos indígenas y peleamos nuestro derecho, defendamos nuestro derecho, no quiere decir que tengamos hoy que andar en taparrabos todavía. Porque si preparamos a nuestros hijos y nos preparamos nosotras como mujeres actualmente para para que el gobierno o muchas personas nos conozcan y reconozcan nuestro derecho, porque en sí, si no nos defendemos nosotros, nuestro derecho nadie nos lo va a reconocer. Como actualmente estuve en una cita médica de mi niña en el hospital cuando se acercó un enfermero y dijo, ¿están a favor o en contra del DIQUIS? Y le dije, estoy en contra del DIQUIS. Y me dijo, ¿y usted entonces no quiere un hospital nuevo para el Cantón de Buenos Aires? ¿No quieres un EVAIS para su comunidad? Y le dije, sí lo quiero, pero ninguna transnacional va a venirlo a hacer. Eso le toca al gobierno. Y si el gobierno es, no tengo por qué vender a mi pueblo, no tengo por qué vender a mi gente para que una transnacional venga, si eso le corresponde al gobierno. Y en sí, muchas cosas que pasan cuando llegas al mismo EVAIS de la comunidad, si te quedan viendo, si sos indígena, muchas veces se secretean con las otras personas que están al lado y dicen, no hay cita. Pero si llega otra persona, dicen, sí hay cita para usted. Entonces ha sido algo muy duro para nosotros, tan solo defender el derecho nos marca, ¿verdad? Nos dice, somos Térraba, somos Peliones, somos el otro. No, lo que queremos es ser escuchado, que nuestros hijos tengan ese derecho y esa oportunidad que nosotros no tuvimos. Y bueno, en causa del río, yo me quedo muchas veces viendo y analizo, porque nosotras lo que queremos es defender el río, que no sea cerrado, que no sea tomar una represaria contra ese río, que no siga fluyendo. Y uno se queda viendo que nosotros no vamos al río a pescar ni eso, pero sí queremos cuidarlo. Pero personas de nuestra propia comunidad que van a pescar al río y están enojados con nosotros, porque dice que nosotros nos oponemos al desarrollo. Y esas personas no tan solo se ponen a pensar que si ellos ahí traen los pescados que muchas veces venden, que se consumen, y hoy están enojados con nosotros. Si nosotros no defendemos ese derecho de ese río, nadie, y ellos que se alimentan y viven de eso prácticamente, ellos no lo quieren defender. Entonces son personas que no entienden lo que pasa, ¿verdad? Pero nosotros, por dicha, conozco un poco más de lo que sí es nuestro derecho, y leyendo quizás los libros podemos ir avanzando y conociendo un poco más de nuestro derecho, de la comunidad, de nuestro pueblo y de todas esas personas hoy indígenas que ojalá se acerquen un poco más a esos derechos y los defiendan, porque solo eso podemos hacer muchas veces para que sea escuchado, como la toma del colegio. Muchas personas dijeron que incluso éramos secuestradores, y nunca hemos sido secuestradores. Lo que queríamos era que el gobierno nos escuchara, porque estábamos sumamente mal, porque nuestros hijos hoy no reciben lecciones en una aula bonita. Nuestros hijos reciben clases como en un establo, porque es de tierra y cercado de tablones. Y ese polvo, por ejemplo, hay muchos niños que padecen de asma. Cuando llega la tarde, pasan ya la noche, no pueden dormir porque pasan con mucha tos. La humedad en esas aulas de polvo, ahí hay pulgas, hay otros tipos de ácaro que es muy dañino para la salud. Y bueno, esto sería una de las cosas que quería decir. Y bueno, es que Fidel hablaba de esas formas de racismo y esas formas de represión y de burla. Y por esas formas de racismo, de represión y de burla fue que se hizo la toma en el colegio. Jerry, tal vez nos quiere hablar un poco sobre eso. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a hablar un poquito de todo. Primero que todo voy a hacer un poquito de memoria. Estaba recordando y revisando por ahí la como dicen algunos, que no tenemos derecho a estar ante la tecnología, pero bueno, algunos tenemos, nos sentimos orgullosos de tener la tecnología en nuestra mano. Y veía una información de Alcoa, y yo quiero agradecer a todos esas personas que en su tiempo, creo que hace más de 40 años, hicieron esa lucha, precisamente aquí en Pérez Zeledón. Voy a felicitar a esos jóvenes que se levantaron en ese momento a hacer una lucha que quedó para la historia, porque se firmó un decreto de parte en ese momento del gobierno, donde se vendía prácticamente a Costa Rica a cambio de una represa hidroeléctrica hace 40 años. Por eso saco esto a la memoria, porque el proyecto Diques no es como dicen unos que empezó hace 5 o 6 años, no tiene más de 60 años. El gobierno en ese momento había firmado y se había comprometido a que a cambio de regalar la bauxita, que era Alcoa en ese momento en la zona, se comprometía a hacer una represa hidroeléctrica en nuestra zona, en el mismo río en el cual hoy se construye o se piensa construir la represa hidroeléctrica. Entonces esto no es de ahora. Yo felicito a los que se levantaron en ese momento, a los únicos jóvenes que se pudieron levantar en ese momento, que fueron algunos encarcelados, garroteados, y los felicito porque nosotros en los últimos días vivimos eso, y podemos decir que los entendíamos y los entendemos. Y muchas gracias por haberse levantado en esos años a defendernos, a algunos que hoy somos jóvenes y que en ese momento éramos niños. Muchas gracias a todos esos que hoy son mayores. Terraba como tal está viviendo un momento de apremio, un momento muy muy fuerte, no se ha acabado la lucha. Por historia somos un pueblo guerrero, la historia así lo dice. Estuvimos a la par en ese momento de Pablo Presbury cuando se levantó contra los españoles. Entonces, por historia decimos, aquí estamos y aquí estaremos y seguiremos. ¿Qué está pasando en Terraba? El problema de Terraba, Costa Rica lo tiene que conocer. Costa Rica tiene que entender. Nuestras comunidades campesinas, indígenas y no indígenas, deben entender que Terraba está luchando no solo por los derechos indígenas, está luchando por los derechos de Costa Rica, por los derechos sociales que tenemos cada uno en nuestra nación. Porque cuando se decreta o se da un visto bueno de interés nacional para X proyecto, no es solo a los pueblos indígenas ni a Terraba el que va a afectar a todos por igual. Por eso los invito a seguir conociendo más de nuestras luchas, a enterarse propiamente con los verdaderos defensores de nuestro derecho, con los que día a día sufrimos a la par de nuestros jóvenes, de nuestros niños, toda clase de improperios, que hasta sangre se ha derramado en este pueblo. Así que los invito a seguir conociendo, a llamarnos, a preguntarnos qué es lo que ustedes quieren saber, y nosotros desde acá trataremos de responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas son las palabras de Jerry Rivera. Es que vamos a continuación con las palabras de Jomer, que es el hijo de Jerry. Perdón por la confusión con los nombres. Precisamente de las palabras de Jerry, que nos hablan de la lucha, vamos a las palabras de Jomer, que es un niño que tiene 11 años, está en la escuela, y pues habla un poco acerca de la comunidad, acerca de cómo se siente él viviendo aquí. Vamos a escucharla para ir pasando pues de las luchas o de la parte más de las problemáticas a cómo la gente de aquí se organiza, trabajan, viven, y también pues esa parte más alegre de lo que significa estar aquí, compartir con la gente de Terraba. Esto es Jomer, para que lo escuchen y lo disfruten. Soy Jomer y tengo 11 años. Aquí en Terraba todos fuimos felices antes de que llegara los no indígenas. Y estábamos tranquilos y un día solo estábamos escuchando las noticias y dijeron que faltaban unos días para que unas personas no indígenas vinieran aquí a Teba a hacer una represa. Ahí empezamos la lucha. También a los niños les están enseñando ahora a solo estar, a solo de las cosas urbanas. Los no indígenas solo enseñan de que en la ciudad, de que ellos están en la ciudad, miren qué bonita es la ciudad, pero no. Allá en la ciudad todo es feo, porque es allá es contaminado, todo no existe casi ni un árbol, allá solo hay parques chiquiticos, hacen queman los bosques para hacer más edificios, destruyen de casi todos los árboles para poder hacer un edificio, que a lo último siempre los demuelen para hacer más. Entonces es más mejor vivir aquí en el campo, porque aquí se puede conseguir la comida sin tener que ir a ponerse a trabajar para ganar plata y ir a que siempre le cobren por todo. Aquí nosotros trabajamos para nosotros ganar nuestra comida, pero allá no se gana el descanso. Allá hasta que usted termina el trabajo, se descansa. Pero aquí, si usted se siente cansado, usted puede descansar. Aquí hay más animales, allá en San José. No hay ni un solo animal. Allá lo que se puede encontrar solo son perros, gatos y canarios. Porque nunca usted va a encontrar un tigrillo allá. Nunca va a encontrar una serpiente allá. La única serpiente que he podido llegar allá es hacia una coral que se metió dentro de una tubería. Que no sigan sufriendo allá. Que hagan, que trabajen, que no tengan que trabajar como allá se trabaja, que vengan, que todos los niños sean como los niños de acá, que ellos acompañen a los papás a trabajar y les ayudan a trabajar para también ellos comer. El río es una naturaleza, ese es un aliento para nosotros, porque eso es da vida a nosotros, ¿verdad? Porque hay pejecitos, hay cosas, y para alimento para nosotros, eso es un río. ¿De dónde viene el río Cabagra, el río Taibo, el río Corto, va a caer a este perro? Todo esto lo están agarrando, y si trancan el río arriba, arriba el perro, ¿cómo quedamos? No más pueblos inundados a cambio de electricidad para las industrias. Radio 8 de octubre. Estamos, compitas, ahí en Terra, conectados, ¿sí? ¿Me escuchan? Claro que sí, estamos aquí, espero que me estén escuchando. Por favor, háganme una señal, una... Sí, mucha. Aprobado. Más para contarles a todos allá... que les manda muchos saludos, que incluso desde las fincas allá de la zona sur les mandan saludos, y bueno, hay mucha gente conectada escuchándolos y escuchándolas. Gente de la zona norte, del Atlántico, de aquí de San José, de la zona sur, conectados con la lucha en Terra. Bueno, pues un gran saludo para todas las personas que están escuchando de todos los rincones. Queremos compartir un poco aquí las palabras de don Enrique, de Jerry, de Fidelia. Marlon se tuvo que ir para el colegio, ya él aprovechó y pasó un ratito aquí al programa, pero compartir un poco, tal vez en pocas palabras, que nos digan qué significa para ustedes la autonomía, por qué es importante para un pueblo tener autonomía. Jerry. Bueno, la autonomía para un pueblo es quizá lo que va basado a lo que el mundo le llama desarrollo. Nosotros le llamamos el buen vivir, simple y sencillamente. Alguna palabra tan sencilla, un buen vivir. Es crear desde nosotros nuestra propia forma de economía, nuestra propia forma de alimentación, nuestra propia forma de gobernabilidad. Una gobernabilidad que no viene desde afuera, es una gobernabilidad que sale desde nosotros. Eso se llama autonomía. Eso cuesta de repente hacerla funcionar, pero no es difícil ni tampoco imposible. Creo que en Terra ya empezamos y es parte del reto en que estamos. Okay. Muchos tal vez no nos entienden de momento, pero poco a poco van a ir entendiendo. El mundo está girando a ese nivel y todos tienen que entender, todos, no solo los indígenas, los campesinos, los estudiantes, los profesores, todos. Costa Rica entera tiene que entender que la autonomía no generalmente es el pueblo indígena. Todos tenemos que crear nuestra propia autonomía para crear nuestro propio desarrollo. Allá en las zonas costeras, los territorios costeros autónomos, ahí están creando su propia autonomía. Hay que apoyarlos también, porque ellos tienen que generar su economía. No puede venir otro, un extranjero, a adueñarse de las tierras de Costa Rica, a desplazar las personas que han vivido toda la vida en la costa a cambio de unos cuantos dólares. Nadie puede venir a nuestros territorios a adueñarse de nuestra tierra a cambio de una tierra. Eso, tenemos que generar nuestra autonomía y todos tenemos que entrar en ese cambio. Ese cambio social que necesita un pueblo indígena, un pueblo campesino, que necesita Costa Rica. Muchas gracias. Ahora las palabras de don Enrique Rivera, también compartiéndonos acerca de qué es autonomía y por qué es importante. Bueno, la autonomía de un pueblo indígena, cualquiera que sea, está basado en que un pueblo indígena es un pueblo de nacionalidad. Es decir, cada pueblo tiene su propia nacionalidad. Así lo creó el Esbo, así lo creó Dios, el Cibú. Así lo creó el Creador, dejó a diferentes naciones en el mundo con sus diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes costumbres. Ellos tienen su propia espiritualidad que está con el Creador, que creó toda la naturaleza, todo el mundo, todo lo que es la creación. Ellos tienen su propio sistema de gobernar su estructura, su pueblo, en otras palabras, su pueblo. Entonces, en este momento, la autonomía de un pueblo tiene que crearse basada en su propia cultura, y para eso no puede existir un programa que venga de afuera, que venga del Estado, que gobiernan políticamente con otros intereses. No son los intereses de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de eso, la organización propia del pueblo tiene que crearse autónomamente, que la decisión lo tomen ellos mismos y puedan programar un plan de trabajo, como dicen ahora, de desarrollo, de autonomía, de economía y de todo lo demás en la gobernabilidad de su pueblo. Esa es la autonomía de un pueblo. Es algo muy muy sencillo, pero que las instituciones, la gobernabilidad política del país está prácticamente causando mucho daño a la autonomía de los pueblos, porque están sujetas a lo que ellos han querido, adaptarse a ellos, y eso está creando problemas. Entonces los pueblos indígenas no pueden crear su propia autonomía, su propio desarrollo, su propia vida, donde tienen que ver con los ríos, tienen que ver con todas las aguas, con todas estas cosas importantes, y su propia economía. El Estado gobierno no quiere aportar a la propuesta de un pueblo, y eso nos encontramos entonces en Costa Rica, que el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas es manoseado por los políticos y no sale lo que hemos puesto nosotros de acuerdo a nuestra propia creencia del desarrollo o el buen vivir o la forma estructural de los pueblos indígenas, de cada pueblo que tiene que hacerlo, aunque lo hemos discutido mucho, lo hemos llevado a discusiones a nivel del país, de los pueblos indígenas. El Estado, gobierno, los políticos de turno, cada vez que llegan, cambian cosas y quieren manosear, quieren poner sus palabras, no las palabras de los pueblos indígenas, que por supuesto, como cualquier población, va a tener problemas, va a tener algunas discusiones internas, pero tienen que llegar a puntos importantes. La autonomía en pueblo se basa en eso, en que su cultura decide cómo es que se organiza, cómo se gobierna, cómo se castiga, cómo no se castiga. Eso es. Gracias, entonces, para todo el pueblo de Costa Rica, gracias. Bueno, compas, ustedes que están ahí en cabina, con estas palabras para que vayan tal vez asentándose en la cabeza de la gente que escuchan, les pedimos que nos pasen una cancioncita y que volvamos a hacer un último enlace aquí a Térrava para hablar acerca del festival, porque también uno de los motivos de venir acá en estos días era pues invitar a toda la gente al festival en defensa del río Salvemos al Río Térrava, que se desarrollará aquí en esta comunidad y allá pues a la orilla del río el día sábado y domingo. Así que volvemos a hacer el enlace para invitar y contar un poco acerca de los detalles del festival. Costa Rica, la Suiza centroamericana. El país sin ejército. ¿Has visto qué montón de retenes? El país más feliz del mundo. Nos están desalojando de nuestras tierras. Las cárceles están abarrotadas. Costa Rica, el país del pura vida. Acompáñanos en un pequeño recorrido sobre temas de la seguridad y la policía en Costa Rica. ¿Cuáles son las fuerzas policiales de Costa Rica? En Costa Rica existen muchos cuerpos policiales adscritos a diferentes organismos y ministerios del gobierno. Poseen cuerpos policiales el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, las municipalidades, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Dirección de Migración y Extranjería. Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública. La Fuerza Pública es el ente policial que recoge a los diferentes cuerpos del Ministerio de Seguridad. Tiene como función salvaguardar la frontera, prevenir y reprimir el desorden interno. La Fuerza Pública surge en 1986, cuando se integran en un solo ente los siguientes cuerpos policiales: la Guardia de Asistencia Rural, GAR, la Policía Metropolitana, la Policía Militar, y los cuerpos especiales o comandos, con nombres tan simbólicos como Comando Águila, Comando Cóndor, Comando Escorpión, Comando Cobra, Grupo Especial Antiterrorista, entre otros, de los cuales se han conocido serias atrocidades que reflejan su carácter violento, abusivo y represivo. Es así que la Guardia Civil dejó de existir, integrando a los cuerpos policiales preventivos, represivos y militares en una sola fuerza policial. La Fuerza Pública tiene 12 cuerpos policiales. Estos son: Policía de Delegaciones, Policía de Proximidad, Servicios de Respuesta Motorizada, Policía Turística, Policía Montada, Policía Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Penitenciaria, Policía K9 o Policía Canina, Unidad de Intervención Policial UIP, Grupo de Apoyo Operacional GAO. La Fuerza Pública, como ente represivo y preventivo del Estado, tiene una exagerada división y especialización de labores, que responde a la intromisión de la lógica del funcionamiento y estructuración de los mandos militares. Además, los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad tienen acceso a artillería y armamento pesado, dignos de un pequeño ejército, tales como UCI, Mini UCI, Galil, M16, revólver 38, 9 milímetros, escopetas, subametralladoras, ametralladoras .30 y .50, armamento antiaéreo calibre 75, armas AT y lanzagranadas. Es común la presencia de la UIP, Unidad de Intervención Policial. En las calles la vemos reprimir manifestaciones sociales. Esta unidad tiene un entrenamiento especializado llamado Enfrentamiento Civil de Masas. Es así que la UIP tiene acceso a escudos acrílicos y metálicos, cascos antimotines, tumbadoras, gases lacrimógenos de mano, lanzagranadas, escopetas calibre 12 de goma, tanquetas lanzaagua y macanas. Los cuerpos policiales del Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia tiene a su cargo a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, también conocida como la DIS. La tarea de la DIS es la vigilancia de los altos mandos del gobierno, así como tareas de inteligencia del Estado. Realizan labores de espionaje, intervienen en las comunicaciones, vigilan el crimen organizado, como los actos terroristas y la sedición. Su legislación y sus labores son poco claras. Se ha llegado a plantear la posibilidad de que la DIS haya sido creada y asesorada por la misma CIA. La DIS cuenta con dos cuerpos armados especiales de los que se conoce muy poco, ya que son concebidos como secretos de Estado. Ellos son la Guardia Presidencial, que protege a los altos mandos y los especiales, de los cuales hay poca información, pero se sabe que poseen preparación en espionaje y que son francotiradores. En la próxima y última entrega, vamos a ahondar en las fuerzas policiales adscritas al Ministerio de Justicia, terminando así de armar este complejo rompecabezas de la seguridad, la paz y la justicia en la engañada Costa Rica, pura vida. Escuchábamos una sección que hemos estado realizando durante todo este mes sobre el tema de la seguridad y sobre toda esa mentira que nos han impuesto de que con más armas, que con más policías, que con más retenes vamos a estar más seguros. Hemos escuchado por este medio de que enterraba la gente de la comunidad por resistir, por defender su autonomía, por defender una buena educación, ha sido reprimida también por la policía, han sido castigados. Eso es un ejemplo de para qué está funcionando todo este armamento militarizado que se está dando en los últimos años. Eso es justamente la intención de esta seguidilla de materiales que hemos venido haciendo durante este mes, que todavía falta una entrega más, es sembrar esa semilla a la gente de duda de qué, para dónde está caminando este país. Realmente si hay una seguridad ciudadana inventada o no, o qué onda, ¿verdad? ¿Qué sí. es lo que está pasando en este país? No podemos naturalizar tanta violencia, tanta policía. Y estamos de una vez conectados con la gente de Terraba. Sí, aquí estamos haciendo este enlace una vez más. Les comunico con Jerry, que va a hablar acerca de por qué se hace un festival en Terraba, por qué estamos invitando a la gente a participar, y luego les pasaremos pues algunos datos para toda la gente en San José o de otros lados que pueda estar interesada en venir a este fin de semana. Carlos. Les comunico de una vez con Jerry. Carlos. ¿Sí? Un momentito, solo era para despedirnos aquí desde cabina, porque los vamos a dejar a ustedes en la transmisión directo desde Terraba para que ustedes cierren el programa. Entonces, nos despedimos. Un saludo a ustedes, los de Terraba. Un abrazo fuerte a Terraba. Saludos, sí. Y les dejamos que continúen con el programa. Claro que sí. Bueno, un saludo para ustedes. Y ahora sí, les paso a Jerry, que les va a comentar acerca de los detalles de este festival. Bueno, como les decía el compañero Carlos, acá estaremos llevando a cabo un festival el día 28 y 29, este sábado y domingo. La actividad está programada para empezar el día sábado a las 9 de la mañana y finalizar tipo 4 o 5 de la tarde. Después nos estaremos trasladando hacia la comunidad acá, al centro, donde estaremos llevando a cabo otras actividades culturales y finalizando tipo 10 de la noche acá. ¿Por qué hacemos el festival? Okay. Bueno, lo hacemos porque para nadie, pues ya es un secreto la problemática en que vivimos por el río Grande Terraba, PHDX, y es necesario poner pruebas, ¿cómo le dijera? dice el Diquis que nos va a traer mucho turismo, que nos va a traer mucho empleo. Bueno, tenemos que proponer y vamos a llevar un festival donde vamos a proponer nuestro turismo, vamos a proponer nuestras empresitas pequeñas, microempresas, que ya están en nuestro pueblo y que las vamos a hacer crecer. ¿Cómo vamos a aprovechar el río? Bueno, ahí le vamos a poner nuestra propuesta, va a estar ahí, los invito, va a haber actividades de kayak sobre el río, es parte de lo que tenemos que comenzar a aprovechar el río como no se ha aprovechado. Entonces son las actividades que vamos a tener como fuerte ese día, inflables, todo esto. Van a haber ventecitas en el lugar, artesanías, charlas, estamos previendo todo eso para el día domingo. También hay actividades, pero ya en el centro de Terraba, donde también se dan, bueno, actividades culturales como presentaciones de algunos bailes típicos de algunos pueblos indígenas. Va a haber mucha presencia de los pueblos indígenas acá. Estamos invitando a toda la población en general que quiera venir acá a acompañarnos ese día. La fe es por la noche hacer una acampada. Se pensaba hacer en la orilla del río, por cuestiones de seguridad y para que todos estén bien informados, hay cuestiones logísticas acá de seguridad que se han suscitado en los últimos días. Entonces, la acampada va a ser en el pueblo de Terra. Entonces, los invitamos a traer tiendas de campaña. Acá hay áreas de camping suficientes para estar bajo techo. Para la comida, por favor, traer su platito y su cuchara y su vaso. Queremos hacer, como dicen, el festival se llama Salvemos el Río Terra y la Naturaleza, y por lo tanto no, la idea es no hacer basura en el río y tenerla para todos ustedes, y que todos colaboremos en esta festividad que vamos a tener. Es una festividad de resistencia, de defensa de nuestro río grande de Terra y de la zona sur. Gracias. Bueno, y con esta invitación a que participen durante el fin de semana de las actividades aquí en Terraba, vamos cerrando aquí la transmisión. Queremos mandar un gran saludo a todas las personas aquí en la comunidad de Terraba, en distintas partes, que han estado sintonizados y sintonizadas al programa, que lo están reproduciendo, subiéndole el volumen a todo lo que puede el equipo, la grabadora, para que lo escuche todo el pueblo. Un saludo también a las personas que están conectadas y que nos hablaron desde la zona norte, desde la zona sur, que estuvieron ahí llamando, que estuvieron mandando mensajes, pues, y en general para toda la gente que escucha, que se conecta, y para todas las personas también que van a venir, pues nos encontraremos aquí en la comunidad de Terraba. Nada más les pasamos el dato del número telefónico de una buseta que va a salir desde San José al 8341-2447, 8341-2447, es un teléfono para que contacten y pues puedan venir a participar de las actividades del festival. Además, Flavio me está mencionando algo acerca de unos parches, pero no sé qué es, así que se los paso para hacer el cierre de esta transmisión. Hola, hola, a todos los compas que vienen para acá, si alguno se puede traer unos parches para una balsa que tienen acá, que quieren poner el parche para poder andar en el río, entonces pues Jerry y otros se lo agradecerían. Entonces, si alguno de los que vienen en la buseta, unos 3 parches, entonces si alguno de los que vienen en las busetas, anímese a traer un par de parchecitos, después nada más se busca Jerry acá y pues se los entregan y ya van a tener pues un botecito para andar en el río. Pues bueno, eso fue todo desde acá, desde Radio 8, desde Terra, y un saludo a todos y a todas las que nos escucharon. Y ahora le presentamos No más cuento ni promesas ni falsas.